sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Seguimos invitándote a este espacio de búsqueda radial que llamamos ¿sé quién soy? Sí, es una pregunta. ¿Sé quién soy? Porque es un microprograma radial que propone una búsqueda y me atrevo a confirmar que no hay búsqueda sin preguntas. Aunque busquemos algo o a alguien solos, sin la ayuda de nadie, siempre nos preguntamos a nosotros mismos, ¿dónde estará? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Se lo habrán llevado? Y si hablamos de búsquedas, también me atrevo a confirmar que siempre es mejor buscar de a varios y varias, de a muchas personas. Hay un término que se utiliza generalmente en organizaciones, instituciones que abordan temáticas o problemas que abarcan un espacio territorial grande, que es el término trabajar en red. Es bastante gráfica la expresión. Pensemos en que cada persona que se ocupa de llevar adelante una búsqueda puede preguntarle a muchas otras que están en lugares estratégicos, y esas personas también preguntan en su entorno a otras, y esas a otras y a otras. Pensemos que cada lazo invisible entre esas personas se nos grafica en un hilo de lana, que cuando se hace una pregunta, se envía el ovillo en esa dirección. Ese ovillo puede continuar haciendo red o puede quedarse ahí, sin respuesta. Las abuelas, sigo atreviéndome a decir, suelen tejer. Por lo menos las abuelas de Plaza de Mayo son tejedoras. En plena dictadura, empezaron a tejer una relación entre las madres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos. Esa red fue creciendo entre el llanto y la desesperación, se fueron haciendo fuertes, llevando reclamos y recibiendo silencios. Todas eran madres, pero un grupo de 12 madres decidió enfocarse a buscar a sus nietas y nietos, también desaparecidos. En algunos casos sus hijas o nueras estaban embarazadas, en otros casos las y los niños fueron secuestrados junto con sus padres. Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos fue la consigna que las agrupó. Esas primeras 12 abuelas adoptaron el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, pero ya las redes de búsquedas las nombraban como Abuelas de Plaza de Mayo. Ese fue el comienzo de una búsqueda en red. Esa fue, sigo atrevido en mis palabras, la primera red de búsqueda de identidades en nuestro país, porque esas nietitas y nietitos eran apropiados y su identidad era cambiada. Más que nunca necesitaban de otras y otros para buscar. Y en democracia se creó lo que se llama la Red por el Derecho a la Identidad. Con las y los chicos del taller de radio del CET23 quisimos saber sobre esta red de búsqueda y hablamos con Mariana Betanín de la Red Nacional por la Identidad de los Lagos del Sur, con sede en Bariloche. Hola Mariana, ¿cómo estás? Soy Jeremías. ¿Cómo surge la Red Nacional por la Identidad? La Red Nacional por el Derecho a la Identidad surgió en el año 2003 como una iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, porque hasta ese momento Abuelas tenía algunas sedes en algunas ciudades fuera de Capital Federal, a las cuales las personas que tienen dudas sobre su identidad se podían acercar, pero esto no estaba extendido a todo el país y Abuelas tampoco tenía la capacidad de seguir armando sedes. Entonces se les ocurrió esta iniciativa, que terminó siendo muy buena, de armar una red de voluntarios en todo el país que colaboraran con Abuelas de Plaza de Mayo en ser un nexo entre las personas que tienen dudas sobre su origen biológico y Abuelas y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la entidad estatal que lleva adelante las investigaciones administrativas en las historias de las personas que buscan su identidad biológica. Empiezan a viajar por el país. La primera ciudad que eligen como destino es Bariloche. Recogimos un poco la propuesta en abril del 2003 y ese mismo año empezamos a funcionar con una convocatoria a personas y a grupos que estuvieran interesados en trabajar el tema en dos ejes: la difusión del derecho a la identidad, la promoción de este derecho, que todo el mundo pueda conocer de qué se trata, y la atención de personas que tienen dudas sobre su identidad para funcionar como nexo entre ellos, las Abuelas y la CONADI. Así que ya en junio de 2003 la red de los Lagos del Sur estaba activa en Bariloche y extendíamos el trabajo a la región. Una red para unir. Unir a las personas que dudan sobre su identidad. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Se busca a personas que no saben quiénes son en realidad, que nacieron entre 1975 y 1980 y dudan de su identidad porque, tal vez, no son quienes les dijeron que siempre fueron. Que sus abuelas los están buscando junto a otras personas en sedes de esta red en todo el país. Hola Mariana, soy Sebastián de la radio y te quería hacer la pregunta: ¿cuántas sedes hay de la Red Nacional por la Identidad? La Red por la Identidad en todo el país tiene sedes en muchos lugares. Ahora no les sabría decir la cantidad exacta porque hay más de uno por provincia. Por ejemplo, en Río Negro, que es nuestra provincia, somos 4 nodos. Está el de Viedma, está el de Fisquemenuco, que es General Roca, está el de Chipoleti y nosotros acá en Bariloche. Y hay otras provincias donde pasa lo mismo, quizás no 4 nodos, Río Negro creo que es de los más numerosos, pero sí hay más de uno por provincia. Así que, de todas maneras, estamos hablando de por lo menos 30 nodos en el país. Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. El derecho a la identidad es algo que nos atraviesa en este espacio de búsqueda. Es un derecho que fue propuesto por las Abuelas de Plaza de Mayo e incluido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Nos hacemos preguntas y buscamos. En este capítulo y en el próximo vamos a seguir conociendo esta red de personas voluntarias que están organizadas para promocionar el derecho a la identidad aquí en la comarca andina. Atienden las consultas y los relatos de la gente que tienen dudas sobre su identidad biológica para establecer un nexo con la comunidad. La Red por la Identidad de los Lagos del Sur comenzó a tejerse en 2003 en Bariloche y la región. Conocer la identidad es un derecho y, entre tantos, el logro de Abuelas fue hacer en todo este tiempo un trabajo de visibilización, pero esa búsqueda por definir la identidad en muchos casos trasciende incluso la época de la dictadura militar. ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? Estás escuchando Sé quién soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad